Buenas, buenas. Acá estamos otra vez en el horcón de mis mayores. Nuestra raíz se vuelve música por FM San Javier, la radio del pueblo 89.3. Es una nueva oportunidad, un nuevo domingo en el cual nos reencontramos. Nuevamente vamos grabados, pero ya la semanita que viene vamos a tener el programa allí desde la radio. El placer de saludarles, de poder compartir. La semana pasada fue programa grabadito, uno viejo. Este es, bueno, lo hemos hecho especialmente, pero también vamos grabados. Agradeciendo que entiendan y que estén del otro lado. Y bueno, por diversas razones, a veces inesperadas, estamos teniendo algunas dificultades para hacer el programa desde la radio. Esperemos que la próxima semana estemos allí presentes y podamos también comunicarnos un poquito a través de algún mensajito, que nos pidan cosas, como siempre lo hacemos. Recordemos que lo pueden hacer en el teléfono de la radio, que es 3544-537-626. A ver, que lo voy a chequear porque no quiero estar metiendo la pata. Entonces el teléfono de la radio es 3544, exactamente 537-626. Y si no, también lo pueden hacer en mi número personal, 3544-650-371. Allí pueden pedir temas, recomendar cuestiones. Yo aprovecho ahora también para agradecer a la gente de FM Sierras de 107.9 de San Pedro, que nos repiten, a la gente de GON FM 89.7 de Villa de las Rosas, que también nos repiten, y a la gente de la Radio San Javier, por supuesto, la Radio del Pueblo, a Vero Hellman, que semana tras semana salva las papas de este programa, haciendo la programación, buscando programas, buscando horita de música, pasando lo que yo le mando, etcétera. Así que el agradecimiento gigante a la gente de la radio. El programa de hoy va a tener difusión en la segunda parte, va a tener horita de música con el Pollo Romero, cantor tucumano, que me lo han recomendado, y en la primera media hora vamos a tener esta media horita dedicada a la provincia de Jujuy, al folclore de la provincia de Jujuy. A lo largo del programa voy a estar saludando a gente muy querida que me ha acompañado en estas últimas semanas y que mucho tiene que ver con la belleza del folclore de ayer, el de hoy y el de el venidero, seguramente. Así que bueno, hecha la presentación y la bienvenida, yo les agradezco, como siempre, que estén del otro lado y compartir esta horita, estas dos horitas de folclore que proponemos desde el horcón de mis mayores. No habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Volveré, Jujuy, una tarde de estas. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con lo referido, como anticipábamos en la presentación, al folclore de la provincia de Jujuy. El folclore jujeño se caracteriza por la impronta alegre que transmiten sus ritmos y su danza. Podemos verlo en el famoso carnavalito, el pimpín o el bailecito norteño. Es un tipo de música que atraviesa todos los ambientes, desde peñas, boliches, casas, hasta la radio de un auto. Pero antes de hablar de sus costumbres, su música, vamos a irnos un poco a la historia. A lo largo de 10.000 años, la quebrada de Humahuaca ha sido el escenario de gran parte de los desarrollos culturales de la región y de los países vecinos de América del Sur, en un recorrido ininterrumpido que abarca desde la instalación de los primeros pueblos cazadores hace unos 10 milenios hasta la actualidad. En tal sentido, la quebrada de Humahuaca ha funcionado como permanente vía de interacción longitudinal y transversal, vinculando territorios y culturas distantes y diferentes, desde el Atlántico al Pacífico y desde los Andes a las llanuras meridionales. caminos de arrieros y caravanas en épocas tempranas, ruta de los incas antes de la llegada de los españoles, la quebrada de Humahuaca ha representado y representa un camino de ida y vuelta para la interfecundación cultural como fruto de su propia dinámica y funcionalidad, dejando a su paso resultados patrimoniales tangibles e intangibles que acreditan tanto su irrefutable autenticidad histórica como su integridad patrimonial. Para darle música a esta provincia comenzaremos escuchando una selección de bailecitos que vienen en la interpretación de Raúl Olarte. En Jujuy, muchas fiestas populares relacionadas con la producción de cada lugar, con sus patronos y con la Pachamama, existen desde hace mucho tiempo. Maimara celebra la fiesta del choclo, San Antonio la fiesta del quesillo, el Carmen la fiesta del fejerrey, Rinconada el festival del cordero, Huella el festival del durazno y la humita. Los jujeños son de realizar ceremonias y ofrendas. Sus comidas típicas son chanfaina, asado, papa hervida, choclo, queso de cabra, sopa de cordero y anchi de chicha. Todo ello acompañado de chicha, vino, cerveza y gaseosa. Antes de comenzar con el almuerzo, se debe chayar pidiendo a la Pachamama por una fiesta linda. Luego, una vez finalizado el almuerzo, todos los presentes se dirigen al corral. Al lado de la pacheta se cava un agujero para ofrendar a la Pachamama, donde se sahuma con abundante coca, que tiene un fuerte aroma. También se reparte la coca entre los presentes y los mismos deben elegir las cocas sanitas. Esto se llama multiplico, porque van simbolizando las hojas de coca con las ovejas. Por ejemplo, las grandes serán los capones, las medianas ovejas, los chita corderos y etc. A continuación escucharemos una selección de carnavalitos por Diableros. Decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. ¡Hey! Dicen que soy el muñeco de la ciudad. El muñeco de la ciudad. Porque soy negro, negrito, con la boca bien colorada. Porque soy negro, negrito, con la boca bien colorada. Domingo, lunes y martes mi vidita, ay, bailando juntos palomita, ay, ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. dibujo una tarde de estas, vida liando el vino. Desde septiembre hasta febrero, cuando finaliza el carnaval, se deben tocar instrumentos como la caja, los cerquenchos, las anatas. Y después del carnaval y hasta el mes de agosto, se debe tocar la corneta, la quenilla, los sicus. Los músicos tradicionales o campesinos consideran que cuando producen algún sonido, este causa un efecto en la naturaleza, el cual puede ser positivo o negativo, puede armonizar o, en contraposición, desarmonizar la naturaleza. Entonces hay instrumentos que, por ejemplo, acompañan el clima frío, el clima seco, y que a la vez permiten venerar santos patronos, San Santiago, San Marcos, San Isidro, San Roque, San Ramón, San Antonio, entre otros. Por otra parte, el mes de agosto es un momento del año que no encuadra en ninguno de los dos periodos, ya que se venera a la Pachamama. Pero posteriormente y hasta el carnaval, el hombre entra en contacto con otras deidades, ya no con las deidades celestiales, sino con las deidades terrenales del subsuelo, como por ejemplo las sirenas, que es la diosa del arte, y el propio carnaval. Además, tiene mucho que ver que es un periodo de lluvia, por lo tanto los instrumentos deben sonar para atraer la lluvia. Vamos a escuchar Yarabí y Huayno de la Quebrada de Humahuaca por Quilapayún. Si hablamos de la música y de las danzas en Jujuy, la puna se confunde con el altiplano boliviano y sus músicas se conectan. De allí nos traen el huayno, la cueca, el yarabí, el triste, el bailecito y el carnavalito. Para cerrar este bloque dedicado a Jujuy, no quería dejar de mencionar por qué deben ir a Jujuy. Salpicada por grandes cerros, paisajes multicolores y preciosos pueblos, esta provincia es de las más bellas del país, desde Purmamarca con su famoso Cerro de los Siete Colores, pasando por Humahuaca y el Pucará de Tilcara, y las Salinas Grandes, su gente, su música y su carnaval. Vamos a cerrar entonces escuchando Cueca de los Cocos por Tomás Lipán. Thank you.

Seguimos en el horcón de mis mayores. Bueno, así pasaba el primer bloque, ya volvemos de la tanda. Y en esta hermosa referencia de la música de la provincia de Jujuy, que siempre nos convoca, que siempre nos llama, que ha trascendido los embates culturales y también los violentos, ¿no?, de las diferentes conquistas que han intentado socavar culturalmente estos lugares. Entonces nos gusta reivindicar esta fuerza que tiene la provincia de Jujuy y toda su cultura tan milenaria, tan ancestral, que se mantiene tan actual a pesar de las dificultades que transcurren estos lugares. Quiero saludar, he estado por Buenos Aires, a Cacu, el cuervito, que siempre está escuchando este programa y que tiene su ensamble de música, Cumpa. He estado visitando la Peña de la Ensamblera la semana pasada y ha sido hermoso poder ver cómo, con qué fuerza llevan adelante ese encuentro musical, pero que tiene tanta importancia también en lo social, en el compartir, en el armar familia, en un contexto tan citadino que a veces es tan peligroso para la cultura, pero que sin embargo se fortalece en estos encuentros, en esta unión, en este compartir, y se aprovecha toda esa cantidad de gente junta que se conglomera en estos lugares, y se aprovecha eso, ¿no?, juntarlos y compartir por medio de la música y de esta música autóctona que nos lleva, claro que está, claro está, a nuestras raíces, a lo más lindo y lo que más nos encuentra de nuestra música. Así que el saludo para Cacu y para Dani también. Ahí he tenido la oportunidad de saludarlos y de verles después de tanto tiempo. Quiero saludar también a la gente de Mar del Plata, al Negro Lazarte y a Lore Salomón. Hermosos, grandes anfitriones. He pasado un par de días ahí en su casa y han sido tan generosos y tan bellas personas ahí compartiendo unos lindos días. Un día me puse a cocinar y se pusieron a cantar un poquito ahí. Ha sido tan bello poder escucharles y poder compartir unos días, unas lindas charlas y unos bellos momentos también allá por la Ciudad Feliz, por Mar del Plata, por donde también me prestó la bicicleta Negro Lazarte. Me fui a dar una vueltita. Tan lindo ver y sentir ahí la fuerza del mar en esa ciudad costera, hermosa, gigante de nuestro país. Así que bueno, también pasé por, después de la vuelta de Buenos Aires, por lo de unos amigos, los voy a saludar. De paso, Marquitos y Emi, también grandes anfitriones, les mando un abrazo grande y espero verles pronto. Así que bueno, acá desde Tucumán les saludo y vamos a empezar con la difusión. Me ha pasado de encontrarme de manera ahí con el celular, más que nada, con lanzamientos de grupos que por ahí no son tan desconocidos, tienen su fuerza, tienen una gran trayectoria y sobre todo mucha profesionalidad y mucho talento. Y me gustaría compartir también estos lanzamientos. Vamos a empezar por Tonada de Amor, de Cristian Frete y Gustavo Olivera, la tonadita en esta mañana del Horcón de mis mayores. Algarroa.com, la gente de San Luis, junto a los Nombradores del Alba, estos músicos que se han juntado en Córdoba proponiendo, bueno, también eso, la unión de grandes intérpretes con mucha trayectoria y con mucho oficio de cantores y de cantantes en grandes festivales. Así que, Tonada de amor de Cristian Frete y Gustavo Olivera, algarroba.com y Los Nombradores del Alba. Aquella flor que supe querer, que mi corazón entero entregué y todo mi cuerpo extasiado le di. Quisiera tener hoy la inspiración que en verso le diga el cariño que ayer, tal vez por temor, no le supe dar y que la alejó dejándome así. Tan solo, tan triste, con el recuerdo de tu piel y mi piel, y de mi boca en su boca de miel, su boca, y de mis manos recorriéndole. Aquel tonto error ya lo comprendí. Le pido perdón y que vuelva a mí, que extraño su amor y su olor a jazmín. Que habré de cuidar la cual capullo en flor, rendida en mi brazo la quiero tener. Ya no aguanto más con tanto dolor, no puedo vivir sintiéndome así. Tan solo, tan triste, con el recuerdo de tu piel y mi piel, y de mi boca en su boca de miel, su boca, y de mis manos recorriéndole. Le pido un favor, le cuente a mi amada que al fin comprendí que el amor es frágil como lo es la flor, y el agua da riego y en la comprensión, y el sol que es amigo da luz y pasión, dejando en el alma profunda emoción. Y si eso no alcanza con el corazón, cantaré a los algarroba tonada de amor. Tan solo, tan triste, con el recuerdo de tu piel y mi piel, y de mi boca en su boca de miel, y de mis manos recorriendo. Con el recuerdo de tu piel y mi piel, y de mi boca en su boca de miel, su boca de mis manos recorriéndole. Empezando cuyanito este bloquecito, así que ahora vamos a continuar con las cuyanas. Ellas son Yanni Lui y Silvina Zavala, que han lanzado ahí un audiovisual que pueden encontrar en YouTube. Las cuyanas es la canción, ellas son criolla, junto con el Fede Flores, y el Gino Cardarelli, que se han sumado con sus hermosas guitarras ahí. Gran compañía se han conseguido estas muchachas. Las Cuyanas es La Cuequita, de Jorge Marciali. Vamos adelante entonces ahora. Criolla, Gianni Lui, Silvi Zavala, Gino Cardarelli, Fede Flores, Criolla. Porque el arte conecta. Vamos a continuar con Eva y Nadia. No voy a profundizar mucho en información acerca de ellas. Entrando en cualquier plataforma digital las van a encontrar. Han hecho un disco hace algunos años reivindicando un montón de vidalas populares argentinas. Ellas cantan a dos voces. La propuesta es hermosa y en este caso se les ha sumado nada más y nada menos que Maggie Cuyen. Creo que así se pronuncia bien. Es hermosa la selección de cuecas. También estas son cuequitas más norteñas. Así que búsquenla. Esto también es nuevito. Así que lo pueden... Ah, todo. Estoy viendo que las cinco canciones que va a haber en la difusión son todas nuevitas. Así como les decía al principio. Todas han aparecido en estos últimos días. Eva y Nadia junto a Maggie Cuyen. Selección de cuecas. Thank you. tierno y florido vino el invierno y me lo secó. Al verlo tierno y florido vino el invierno y me lo secó. Se fue el hechizo del alma mía y mi alegría también se fue. En un instante todo he perdido, donde te has ido mi amado bien. En un instante todo he perdido, donde te has ido mi amado bien. Aquellas aves que van volando, que van cantando dichas de ayer. Cómo no quisiera volar con ellas, irme con ellas, jamás volver. Cómo no quisiera volar con ellas, irme con ellas, jamás volver. A continuar con Ernesto Guevara, el chango tucumano, ha sido guitarrista de rally un montón de años y ahora vive en el sur, si no me equivoco, en Neuquén o por ahí cerca, junto a la participación de Peteco Carabajal, han grabado esta chacarera que se llama Aspa Salavina, Tierra Salavina, lindo, lindo nombre para la chacarera. Así que bueno, Ernesto Guevara de Tucumán, Peteco Carabajal, santiagueño, maestro de nuestro folclore, Aspa Salavina, chacarera. Alegra mi alma. que abraza me conduce hasta la verdad en sabiduría. Cantando por ahí con su fantasía. Ya busca caipiqui, chuapi, rima y cu canta ni chacarera. Ash pasa la vina. Y vamos con la segundita. Resuenan en el aire, ya están ecos de mi raza. Carihuá y el cobriza del monte cantando vida las huacay milenario. Llorando en la oración con su melodía. Allá busca caipiqui, chopi, rima y cu canta ni chacarera. Haz pasa la vina. Y para finalizar, vamos a irnos con los tucumanos de la Yunta, este dúo que ya lleva tocando un montón de años. Hace poco han festejado su aniversario. Sangra se llama esta canción, muy rítmica, con mucho, con bien movidito, muy linda la propuesta. Sangra se llama La Yunta. Con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a quedar con lo que nos ha recomendado el Negro Lasarte, Esteban Lasarte, el Pollo Romero, cantando al Poli Soria y al Profe Cruz, músico tucumano que ya nos ha abandonado físicamente hace algunos años. A decir del Negro, el Pollo Romero, un gran fraseador a la hora de cantar y de proponer sus canciones. Está hermoso el disco, así que va completito de punta a punta. El Pollo Romero canta a el Poli Soria y al Profe Rubén Cruz. Entonces, del programa nos vamos con La Yunta, Sangra. Luego viene la horita de música del folclore. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. También quiero saludar, porque también han habido aniversarios, perdón, antes de irnos. De No Te Metas con Mi Hermana, al Ale, ha cumplido años, 60 años. Así que un abrazo gigante para él. No hemos podido estar para celebrarlo juntos, pero ya vamos a celebrar en las semanas venideras seguramente. Y también a Quitucho Tras la Sierra, que ha festejado 2 años, me parece ya, de existencia la noche de ayer. Así que un abrazo a Fer y a toda la gente de Quitucho, que son riquísima la comida allí y también la, bueno, el trato que hay. Al igual que No Te Metas con Mi Hermana, tenemos unos auspiciantes espectaculares. Fuerte un abrazo para todos, nos quedamos con La Yunta, luego el Pollo Romero en la horita de música. Saludos para todos los cumpleañeros. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces. De un triste amanecer. se va quedando en los cerros el mudo recuerdo de aquello que nunca fue. Mis ojos se secaron de tanto llorar, rodando río abajo mis penas van. Sangra este corazón que está sufriendo, porque me está ahogando el sentimiento. Lleno estoy de angustia y de dolor. Sangra, casi ya no escucho mis latidos. Aunque yo sabía que las prohibirán, me jugué a morir por este amor. Por este amor. De nuestro sendero, la lluvia se las llevó. La procesión va por dentro, sé que en el silencio el tiempo ayuda a olvidar. Mis ojos se secaron de tanto llorar, rodando río abajo mis penas van.